No es suficiente ser el mejor, no es suficiente si Cristo no vive en tu corazón. No es suficiente una casa lujosa, ni una cuenta bancaria con más de un millón. No es suficiente si no hay esperanza y no existe el amor. Prefiero a Cristo, mi Cristo es mejor. Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación. Prefiero a Cristo, mi Cristo es mejor. Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios. Familia, si detrás de la puerta hay dolor y traición, no es suficiente si Cristo no vive en tu corazón. No es suficiente darle todo a los hijos, los más caros regalos y el auto mejor. No es suficiente si no hay esperanza y no existe el amor. Prefiero a Cristo, mi Cristo es mejor. Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación. Decidido que mi casa y yo servimos a Dios. Prefiero a Cristo, mi Cristo es mejor. Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación. Que mi casa y yo servimos a Dios. Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios. Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios.